Al principio lo creí imposible y no pensé que fuera verdad lo que estaba pasando. Me sentía tan triste y te lo juro que en verdad yo estaba destrozado. No sé qué me diste, que me tenías tan enamorado. Ya me di cuenta en verdad de todo lo que tú eres. Fui un tonto al pensar en que todavía me quieres. ¿Cómo pude creerme toditas tus mentiras si tú no me querías? Ya me di cuenta de todo lo que decía la gente. Fui un ciego y te juro ahora todo es diferente. Pues ya no te quiero. Todo cambió de repente. Y ahorita ya ando pisteando, tus amores olvidando, para olvidarme de ti. Con otras viejas ando, sé que vas a querer volver a estar a mi lado, pero no sé te va a hacer. Ahorita ya ando enfiestado, ya me di cuenta que tú siempre me habías despreciado y ahora me toca a mí. Pues ya te estoy olvidando. Ya te estoy olvidando, mija. Y así suena. A la para olvidarme de ti, ya con otras viejas ando. Sé que vas a querer volver a estar a mi lado, pero no se te va a hacer. Ahorita ya ando enfiestado, ya me di cuenta que tú siempre me habías despreciado y ahora me toca.